fuimos perfectos, pero en distintos tiempos. 4 Hoy se toma por mi casi algo, pa' que sepa que la ando pensando.